La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz mañana, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Saludo muy especial a todas las personas a esta hora, donde quiera que se encuentren, en sus hogares, en sus lugares de trabajo, también aquellos que se están en estos momentos movilizándose por las calles, avenidas y carreteras. Vaya nuestro saludo especial y decirles que a continuación tienen la compañía de la actualidad y el entretenimiento. Comienza aquí el Café Mañanero. Es un placer compartirlo. Empezamos dando cuenta de el tiempo para hoy. Atención, cómo viene el tiempo para este miércoles 3 de noviembre. Nos vamos adentrando poco a poco en el tiempo para hoy. Sí, nos vamos adentrando ya en la temporada de frío. Ya hoy se va a notar. Bueno, a esta hora la temperatura en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, es de 10 grados centígrados. La más alta para hoy, 19. En general tendremos un día con cielo parcialmente nublado, viento 14 kilómetros por hora, humedad 94% y la probabilidad de precipitaciones o lluvias es del 56%. De manera que si va a salir, llévese el paraguas o el chubasquero, porque lo más probable es que caiga en Valencia. Y así estará llegando ya definitivamente la temporada de frío. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la previsión del tiempo hoy en Valencia, entonces, con nubes altas y las temperaturas no van a superar los 21 grados. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM. A esta hora también damos cuenta de la movilidad. Tenga en cuenta que hay obras en la autopista. Esto ya en lo que tiene que ver con la autovía A7, desde el kilómetro 417 al 416, a la altura de Alcudia. También destacamos a esta hora de la mañana en la Nacional 32. También vamos a encontrar obras para que lo tengan en cuenta quienes van al volante. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que a esta hora se movilizan por las calles y avenidas. Y vamos a dar cuenta a esta hora también de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,15. Ayer estaba 1,16. Pierde concretamente un 0,43% la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $83.87. Pierde un punto con comparación con el día de ayer. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 9.105 puntos. Pierde un 0,84%. Y algún titular que destacamos hoy en el contexto de la economía. Que el ministro de Trabajo, Escrivá, propone subir cotizaciones para costear el alza del gasto en pensiones del baby boom. La Unión Europea promete nuevos aranceles a las emisiones de dióxido de carbono en 3 años. Y bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a derogar la parte de la reforma, o parte de la reforma laboral que pactó con Iglesias. Todo esto en una jornada donde también estaremos hablando de otros temas que son noticia. Los presupuestos se enfrentan a su primer examen en el Congreso con el apoyo de Esquerra Republicana y Partido Nacionalista Vasco. Estados Unidos y la Unión Europea impulsan una alianza con más de 100 países para reducir las emisiones de metano. En deportes, toda la jornada de Champions, el triunfo del Villarreal, igualmente el triunfo del Barcelona, la derrota del Sevilla, la agenda que continúa en el día de hoy de la Champions con el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Una feliz mañana, gracias por acompañarnos. Inmediatamente les presentamos el saludo musical. A merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Bueno, hemos tenido un inconveniente con el sonido de esa canción. Debo decirles que es un homenaje que rinde el canal oficial de Frank Sinatra a los migrantes venezolanos. Repito, una canción muy especial. Quería que la escucháramos completa para disfrutarla. La verdad es que es un detalle maravilloso y vale la pena intentarlo nuevamente para escuchar esta canción que encontramos hoy, repito, como un homenaje a los migrantes venezolanos. Un detalle. Bueno, desde aquí un saludo muy especial a todos los migrantes venezolanos. Comparten experiencia con muchas personas del mundo. Sí, tenemos ahora la posibilidad de escuchar la canción sin ningún tipo de interrupción. Comenzamos escuchando hoy una bonita canción, o mejor dicho, la prestigiosa voz del inolvidable Frank Sinatra. Y es que su canal oficial en YouTube le ha dedicado una emotiva canción navideña a los migrantes venezolanos. El nuevo video del tema Hide Yourself, Merry Christmas, cantado por el magnífico artista estadounidense, se estrenó el viernes pasado en la plataforma de videos más popular del mundo y ya tiene más de 86 mil visualizaciones en este momento. Recuerden que va avanzando y la verdad que yo creo que para seguirles hablando de este bonito gesto, este bonito detalle con los migrantes venezolanos, vamos a seguir escuchando la canción. Además, se antoja como un saludo navideño. El video es de las páginas web oficial de Frank Sinatra. Desde 2020, el canal de YouTube publica videos animados con las canciones de Navidad del artista estadounidense. El primero de este año es esta canción que estamos escuchando. Narra la historia de la migración venezolana. En poco menos de 12 horas fue que alcanzó estas 90 mil reproducciones, de acuerdo con el informe que nos llega. Bueno, a través de las redes sociales, cientos de usuarios han resaltado la emotividad del video animado, y es que la historia representa lo que han vivido unos 6 millones de venezolanos, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Estamos hablando de ACNUR, quienes debieron salir del país debido a la crisis económica y humanitaria, así como por la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. De hecho, dos de las personas detrás del video son venezolanos. A merry little Christmas now. Ojalá veamos pronto algún video de billones de reencuentros. Para eso, desde luego, hay que vencer la razón por la cual tantos nos fuimos de Venezuela. Todos sabemos cuál es. Es una esperanza de todos, los que se quedaron y los que no, escribió el politólogo Walter Molina, luego de ver el video, o dar cuenta, mejor dicho, de este homenaje. Las imágenes conmueven. El personaje animado sube a un avión mientras recuerda lo que dejó atrás. Aparece Caracas. Exactamente, el aeropuerto de Maiquetía también aparece. Bueno, ya tenemos canción entonces para compartir, y en particular con los migrantes venezolanos. Bonito gesto por parte del canal oficial de YouTube de el inolvidable Frank Sinatra. Es nuestro saludo musical aquí en el Café Mañanero. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Comenzamos el Café Mañanero con el monólogo de actualidad. Huracanes que arrasan con islas enteras en el Caribe o sequías cada vez más extremas. América Latina es una de las regiones más vulnerables ante la crisis climática, pero afronta, sin una estrategia común y con compromisos asimétricos, su papel en la cumbre del clima COP26, que se está celebrando en Glasgow, en Reino Unido. Quizá el único reclamo ecuánime se centre en exigir una vez más que los países ricos financien directamente la lucha contra el cambio climático y que desembolsen los 100 mil millones de dólares anuales a países con menos ingresos que aceptaron aportar en el denominado Acuerdo de París hace ya algunos años. Es bueno reflexionar sobre este particular. Es una nota, entre otras cosas, que publica la agencia EFE. Y quiero reflexionar sobre este particular, o llamar a la reflexión, mejor dicho, sobre el tema. Porque hay veces en que vemos que la acción de los gobiernos de los países latinoamericanos se limita a pedir recursos, y de las acciones se sabe poco. Claro, sus comunidades sufren el problema, padecen el problema, y en gran parte está en las manos de los gobiernos y de sus comunidades paliar los efectos del cambio climático, la contaminación ambiental. Pero escuchando las propuestas y escuchando los reclamos y también viendo las reacciones, nos queda la sensación si los gobiernos de América Latina se aprovechan prácticamente de esta situación, que sí es grave, para salir a reclamar recursos. ¿No deberían trabajar más los gobiernos en sus países, más allá de simplemente estar a la expensa de lo que les puede andar en el contexto internacional, en particular los países desarrollados. La reflexión invita a que los gobiernos hagan algo más que pedir dinero al mundo en esta problemática que es de todos, sí, el cambio climático. Es nuestra reflexión en el día de hoy y de inmediato pasamos al repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La crisis del gobierno sobre el alcance de la reforma laboral que el Ministerio de Trabajo negocia desde hace meses con la patronal y los sindicatos se ha resuelto con la decisión interna de mantener la derogación de la reforma del Partido Popular de 2012 conforme a lo ya pactado en el acuerdo de coalición de 2019. En materia de inmigración, el gobierno prevé que alrededor de 130.000 personas migrantes solicitantes de asilo en España durante el periodo de 2022, lo que supondría, según señala el propio Ejecutivo, un crecimiento del 50% de estas peticiones con respecto a las cifras registradas en 2020. Así se recoge en el texto del decreto que regula la concesión de subvenciones a entidades sociales para la financiación del Sistema Nacional de Acogida e Integración de Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional. Continuamos con este repaso de las noticias más importantes del día en América Latina. Bueno, Amnistía Internacional y Human Rights Watch expresaron este martes su preocupación ante una resolución del gobierno peruano que autoriza por un plazo de 30 días la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para asegurar el control de la seguridad en Lima y Callao. Y se ha disparado la delincuencia. En noticias del mundo, si algo tiene la vida es que da revanchas. Y esas revanchas no son exclusivas de los seres humanos. De eso puede dar fe Bert, un perro de raza Kunlik, australiano, que un día fue abandonado por tener problemas de conducta, pero que este año estuvo entre los galardonados con el premio a la acción animal por ser crucial, es decir, su crucial rol en el rescate de más de 100 koalas heridos en los incendios forestales de Australia. Le han colgado la medalla al perro por su acción solidaria y ha sido precisamente con otros animales, en este caso los koalas. Noticias del día en el Café Mañanero que también nos llevan a los deportes, en donde se destaca el triunfo del Villarreal. Sí, triunfo del Villarreal, que reconforta y le mantiene ahí en zona de clasificación. Triunfo también por la mínima diferencia de el Barcelona ante el Dinamo de Kiev. Golazo de Ansu Fati. Debo decir que el Villarreal ha vencido al Young Boys, mientras que el Sevilla no ha podido con el Lille y ha caído en el Sánchez Pizjuán 1-2. Hoy continúa la agenda de la Champions con el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Más adelante en Latino Deportes les ofreceremos más detalles. Es el momento de una breve pausa y en breve estaremos ya con los segmentos del Café Mañanero. Esos segmentos nos traen noticias del medio ambiente, igualmente el análisis de Adolfo Jiménez del Río en lo que tiene que ver con el apartado político, el primer sorbo de actualidad también el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y Nicky Cuervo nos trae el avance de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o... ¡Hombre! ¿No crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es la actualidad en el Café Mañanero. ¡Feliz día! Recuerden, vamos hasta las 10 de la mañana. Bueno, está llegando el frío a Valencia. Si va a salir, abríguese. Y no solo eso, también llévese un paraguas, porque hoy va a caer en la capital del Turia y en toda la región. Llegue el otoño de verdad. Ya vienen los cementos en el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Comenzamos una vez más con la nota ecológica. Nuestra preocupación con el medio ambiente. Las noticias entonces de este apartado. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy, en la nota ecológica, nos encontramos con la noticia de que en Carrefour, a partir de ahora, la ropa interior está realizada con materiales reciclados, al igual que tienen un tipo de cazadoras en cuya fabricación se reduce el consumo del agua. Camisetas 100% de lino, ropa interior con materiales reciclados, sandalias de yute fabricadas, al igual que las cazadoras en cuya fabricación se reduce el consumo del agua, forman parte de la nueva campaña de la marca Tex de Carrefour, en el que en esta colección de Un Invierno con Tex se traza una línea entre la ropa exclusiva que recoge las últimas tendencias a un precio asequible como prendas indispensables para cada momento, en el que las camisetas de 100% lino y esta ropa que está basada en moda sostenible y de calidad se compone con prendas que son confeccionadas a partir de fibras de origen vegetal que son biodegradables y reciclables, cuyo mayor exponente son las camisetas de tirante de lino de algodón, al igual que una amplia gama de ropa interior que está fabricada con fibras recicladas que permiten conservar los recursos, reducir los residuos y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, para así que demuestra la responsabilidad social que tiene Carrefour tanto como con sus compradores como con el planeta Tierra. Gracias, Carlos. Vamos ahora a otro segmento. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad entonces en el Café Mañanero. Mucha atención. La Unión Europea alertó que las elecciones en Nicaragua son completamente falsas. No podemos esperar que arroje un resultado legítimo, ha dicho Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, quien ha sostenido que el bloque no enviará una misión de observación porque el dictador Daniel Ortega se encargó de encarcelar a todos los opositores políticos. Continuando con más noticias en lo que tiene que ver con el primer sorbo de actualidad, Cuba envió a España a uno de sus agentes encubiertos para recabar información sobre el dramaturgo Junior García, impulsor de la marcha opositora del próximo 15 de noviembre, y otros opositores participantes en un evento auspiciado por la filial en Madrid de la Universidad Estadounidense de San Luis. Esto ocurrió en el año 2019. El gobierno cubano divulgó la información en un video donde revela que el doctor Carlos Leonardo Vázquez González era el espía Fernando del Departamento de Seguridad del Estado, el órgano de inteligencia y contrainteligencia del país. Primer sorbo de actualidad. Y de inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Para continuar conociendo más de la actualidad. Adolfo Jiménez. En el tema político del día tenemos la presencia del fiscal del Tribunal Penal Internacional en Venezuela. Y es que el dictador Nicolás Maduro lo ha recibido en Caracas a Karim Khan, quien evalúa si habrá una investigación formal contra este país por posibles crímenes contra la humanidad. Y es que Khan llegó a Caracas el domingo por invitación de la Fiscalía venezolana. Se reunió con el líder chavista en el Palacio de Miraflores, según las imágenes televisivas del canal estatal venezolano. Y es que el presidente Maduro agradeció al fiscal haber abocado a conocer en profundidad el caso venezolano y su voluntad de reunirse in situ con las autoridades nacionales en el espíritu de cooperación con el Tribunal Penal Internacional. Recordemos que la visita del fiscal a Venezuela es parte de un viaje de 10 días a América Latina, en el que incluyó una agenda centrada en Colombia, donde estuvo la semana pasada, y es Venezuela la que mantiene la mayor expectativa de la decisión final sobre las denuncias por crímenes de lesa humanidad que el gobierno sigue negando. Recordemos que la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, había adelantado en noviembre del año pasado que existían fundamentos razonables para creer que se había cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y en el tema político del día nos preguntamos si el mismo dictador Nicolás Maduro está recibiendo al fiscal del Tribunal Penal Internacional, ¿qué podrá él comentarle si sabe que lo que él diga puede ser usado en su contra? Y también nos preguntamos, ¿se sacará al final algo que valga la pena para resolver la situación a millones de venezolanos que no solamente han tenido que emigrar de su país, sino que están viviendo una situación caótica en su mismo país? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y continuamos en el Café Mañanero ya con el entretenimiento y el avance de lo que tendremos hoy en este apartado. Nicky Cuervo es precisamente el encargado de adelantarnos el entretenimiento en el Café Mañanero. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de estrenos de Netflix en noviembre, las películas y series que llegan. Quentin Tarantino subastará escenas de Pulp Fiction como NFTs. Morrissey libera dos antiguos demos inéditos. ¿Qué pasó? Película del quinto Beatle se pausó de forma indefinida. Robert Downey Jr. se une a la nueva película de Christopher Nolan. Franz Ferdinand hablan de su nueva alineación y estrenan el single Billy Goodbye. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo. Más adelante entonces estaremos con el desarrollo de esta y otras noticias del mundo del espectáculo. Y avanzamos. Pero antes tenemos una corta pausa. Una pequeña pausa y de vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente el repaso de los titulares de los principales periódicos. La actualidad en el Café Mañanero. Bueno, para hoy también les tenemos un interesante proyecto que vamos a conocer. Se trata de un proyecto de emprendimiento hecho por personas migrantes, más exactamente por mujeres. Todo esto luego de la pausa. Ya regresamos. Estamos escuchando a Jorge Celedón, mejor dicho, su canción Ay Hombre, uno de sus grandes éxitos. El próximo 26 de noviembre lo tendremos en Valencia. exactamente en la Sala Noches de Bohemia. Mucha atención, porque las entradas ya las pueden adquirir físicamente en Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Igualmente en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8, Metro Patraix. Otro punto, Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Las entradas generales, igualmente VIP, Super VIP y hasta palco. Bueno, llega un artista extraordinario, ganador de 5 premios Grammy, ha cosechado numerosos éxitos. Puede perfectamente pasar toda la noche interpretando sus canciones de su repertorio y también de aquellas que hizo con el Binomio de Oro. Hablar de Jorge Celedón es hablar de un artista con garantías en lo que tiene que ver con espectáculo. Nos llegan imágenes de un show que ha ofrecido en Colombia con una sinfónica. Tiene mucha variedad en lo que tiene que ver también con sus presentaciones. De manera que vale la pena disfrutar del concierto de Jorge Celedón, 26 de noviembre, aquí en Valencia, en el marco de una gira internacional. Un reencuentro con este gran artista. Recordemos otros éxitos, Esta Vida, Cuatro Rosas, Te Perdoné y muchas más. Nada está bien desde que a mi lado no está. ¡Ay, hombre! Se puede decir que es el primer éxito. Gran éxito, mejor dicho. Ya de su etapa en solitario, luego ese paso por el Binomio. Lo estaremos esperando. Imposible. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos ahora con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Posteriormente, Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. De manera que ahora repasamos la prensa. ¿Qué dice el kiosco? El diario El País destaca en su portada: Escriba quiere que se cotice más para blindar las pensiones. Primer avance en Glasgow. 103 países se comprometen a emitir menos metano. Pasábamos ahora al diario El Mundo. Escriba plantea subir la cotización 10 años para pagar las pensiones. En otros titulares, Biden llega al aniversario de su victoria en caída libre. Pasamos ahora a América Latina. La actualidad de América Latina. El diario El Clarín de Argentina titula hoy: Compromiso en la cumbre para terminar con la deforestación. Un trágico suceso. Lo matan para robarle el auto delante de su familia. La inseguridad en Buenos Aires. Vamos ahora a Chile, donde el diario El Mercurio titula: Economía crece por sobre las expectativas un 15,6%, aunque analistas prevén que la actividad comience a desacelerarse. Y seguimos repasando la prensa latinoamericana. El Tiempo de Colombia titula hoy: Venezuela no volverá a cerrar la frontera con Colombia, dice Freddy Bernal, el protector, candidato y diputado del estado del Táchira. Freddy Bernal habla con el diario El Tiempo. Francia Márquez, una precandidata presidencial que representa a las comunidades afrodescendientes en Colombia, dice: Vivimos en un estado-nación racista y clasista. Dejamos la prensa colombiana y vamos hasta Ecuador, donde el diario La Hora titula: sin subsidio al diésel, la canasta igual sube. La eliminación total de esa ayuda podría aumentar 2,45 dólares a la canasta básica vital de 28 productos. Es decir, su costo no solo está ligado al subsidio del combustible. En el primer año de la época correísta, el incremento de la canasta fue de el 28,44 dólares. 28 dólares con 44 centavos. En Venezuela, el diario El Nacional titula en su portada: piden al fiscal de la Corte Penal Internacional corroborar in situ la situación de las víctimas. Asamblea Nacional de 2015 rechazó decreto de Juan Guaidó para reestructurar la empresa Monómeros. Fotografía de portada: Venezuela en el canal de Sinatra. Ahora los titulares del diario El Caribe de la República Dominicana. República Dominicana entra en el periodo más dinámico para la economía. También titula: República Dominicana firma iniciativa para revertir pérdida de bosques. El repaso de la prensa latinoamericana nos lleva hasta Bolivia, donde el diario La Razón titula: casi el 100% de los créditos son en moneda nacional. Las colocaciones de la banca en junio suman 189.984 millones de bolivianos. De ese monto, apenas el 1,1% son en dólares. Es el repaso de la prensa y a esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae también el adelanto de Latino Deportes. Estaremos escuchando más adelante. Sí. Es decir, a las 9:30 de la mañana o la última media hora de nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río entonces con Latino Deportes, el avance de Latino Deportes. Tenemos jornada de Champions, de manera que hay información de mucho interés en el día de hoy. Comencemos con la Champions, donde vimos en la noche de ayer cómo el Fútbol Club Barcelona regresaba a esta competición con una victoria, quizá con un partido no muy lúcido, pero sí con las ganas de hacer lo que tenían que hacer, ganar el partido, y ya pueden respirar un poco para seguir optando a pelear esos octavos de final. Se lo verán con el Benfica. Y para hoy tenemos el partido del Real Madrid y el del Atlético de Madrid. Eso sí, el Villarreal hizo sus deberes y el Sevilla con opciones de quedar por fuera. Continuamos con la polémica con Gareth Bale, porque parece ser que Gareth Bale sí está bien de salud para jugar con su selección, pero mal para jugar con el Real Madrid. Ya ha tomado decisión y ha dicho sus palabras Ancelotti. Ibrahimovic, que ya es sensación en Suecia, porque puede estar o estará ante España en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Pero vimos también en el Master 1000 de París una gran presentación de la revelación del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz, que a sus 18 años supo remontar un partido durísimo ante el francés Herbert. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Más adelante recuerden, Latino Deportes, con toda la información de la Champions. ¡Qué bien! Hay alegría en Villarreal. El submarino amarillo ganó y anda bien en Champions. Y también ha respirado entonces el Barcelona. Vamos a ver cómo le va entonces a el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ahora turno para Nicky Cuervo, que nos trae noticias del entretenimiento. Hola Jorge, cordial saludo para usted y para los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Estrenos de Netflix en noviembre. Películas y series que llegan. La adaptación live action de Cowboy Bebop es una de las series de estreno más esperadas que tiene Netflix para el mes de noviembre. Uno de los primeros grandes estrenos de Netflix para este mes ocurrirá hoy, 3 de noviembre, cuando se lance The Harder They Fall. Se trata de un nuevo western lleno de drama y acción, protagonizado por los destacados actores Idris Elba y Regina King. El 5 de noviembre llega la quinta temporada de Big Mouth, una de las series animadas más populares del último tiempo, y es que la producción original de Netflix es distinta a cualquier otra de su género, destacándose por su irreverencia al hablar de la adolescencia. Red Notice es otro de los grandes estrenos que Netflix prepara para noviembre, mezclando el suspenso con la acción. Llega el 12 de noviembre esta cinta que cuenta con un trío de estrellas, Dwayne The Rock Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds. El 19 de noviembre comenzará la temporada de los Oscar para Netflix. En esta fecha se lanzará el tan esperado musical Tick Tick Boom, el film protagonizado por Andrew Garfield y que lo tiene de regreso en la conversación de los premios a lo mejor del cine. En la misma fecha, el 19 de noviembre, una de las series más esperadas de Netflix. Se trata del live action de Cowboy Bebop, el clásico anime que ahora regresa con una nueva versión. Para promocionarla, ya han lanzado trailers oficiales que aumentan las expectativas. Si algo se nota en los estrenos de Netflix para noviembre, es que cada vez está más cerca la llegada de la Navidad. Dentro de sus títulos festivos se encuentran producciones como La Familia Claus, Intercambio de Princesas 3, El Chico que Salvó la Navidad, Un Castillo por Navidad y Elfos. Quentin Tarantino subastará escenas de Pulp Fiction como NFTs. El aclamado director de cine anunció que está próximo a subastar escenas inéditas de Pulp Fiction en su ingreso al mundo de las NFTs. Las NFTs de Tarantino están hechas en la plataforma Secret Network, la cual se describe como un ecosistema que se enfoca en priorizar la privacidad de sus usuarios. Esto significa que el comprador y eventual dueño del elemento será la única persona que podrá verlo. Estoy emocionado de poder presentar estas escenas exclusivas de Pulp Fiction a los fans, Tarantino indicó en un comunicado obtenido por CNBC. Secret Network y Secret NFT entregan un mundo completamente nuevo de conectar a los fanáticos con los artistas y estoy emocionado por formar parte de esto. Se espera que Quentin Tarantino comente sobre los tokens de Pulp Fiction durante un panel junto a un inversionista de criptomonedas, Mike Novogratz, el fundador y CEO de Galaxy Digital, en la conferencia NFT de New York City durante la tarde del próximo martes. Morrissey libera dos antiguos demos inéditos. Boss subió a su página web dos canciones que hasta ahora mantuvo en secreto. No indicó de cuándo eran, pero tienen su estilo característico. La industria de la música tiembla cada vez que Morrissey se pronuncia sobre algún tema, pero esta vez son buenas noticias, ya que en vez de ser declaraciones polémicas, se trata de un lanzamiento. El ex líder de Smiths subió dos antiguos demos inéditos a su página web junto con sus respectivas letras. La primera es You Don't Need Their Approval, que es una balada New Wave sobre la autoestima, y la segunda es Once Upon a Woman's Body, que pareciera sacada de un mixtape lo-fi actual. Esta no tiene una letra tan directa como la anterior. Ambas canciones fueron subidas a YouTube por su sobrino Sam Etzi-Reiner. ¿Qué pasó con la película del Quinto Beatle? Se pausó de forma indefinida. Pese a que la película sobre el Quinto Beatle ya había comenzado su producción, el rodaje se detuvo súbitamente y no hay pistas de por qué. Malas noticias para uno de los proyectos biográficos más esperados. Y es que se anunció el cese de las grabaciones de Midas Ma, la película que se centra en la vida del llamado Quinto Beatle. Además, no se han dado indicios de que esta vuelva a retomar sus grabaciones en un futuro cercano. Desde que se anunció, la película se convirtió en una de las más esperadas para los amantes de la música y los cuatro de Liverpool. Sin embargo, lamentablemente, parece que el proyecto está en un complejo momento y los fanáticos deberán esperar más para verla. Cabe señalar que esta es una película enfocada principalmente en el llamado Quinto Beatle, por lo que el énfasis no estaría en la banda. Sin embargo, de todas formas, se espera que hayan apariciones de actores personificando a los británicos. Robert Downey Jr. se une a la nueva película de Christopher Nolan. El nuevo proyecto del aclamado director continúa tomando forma. Ahora se anunció que Robert Downey Jr. es el más reciente actor en unirse a una nueva película de Christopher Nolan. Así, se sumará a un elenco encabezado por Cillian Murphy. Hace unas semanas se anunció que inició la producción de Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan y lo que verá de regreso en la Segunda Guerra Mundial. Ahora se anunciaron dos nuevas adiciones a este esperado film. Christopher Nolan Man contará con la aparición de Robert Downey Jr. en un papel que aún no se ha especificado. Además, Matt Damon también se unirá a esta producción que comenzará pronto a grabarse. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya volvemos con el calendario. Bueno, escuchamos a Alejandro Fernández cantando Me dediqué a perderte, a una canción que también aparece en Ritmo de Salsa, una de sus baladas más populares. Y también debo decir que es uno de los artistas más populares de México y América Latina, perteneciente a la dinastía de los Fernández, que inició el gran Vicente Fernández, que por estos días ha sido noticia por problemas de salud. Precisamente Alejandro Fernández se ha pronunciado en las redes sociales diciendo que su padre muestra mejoría, cosa que nos alegra. Pronta recuperación entonces para el más veterano de los Fernández, Vicente Fernández, atendiendo lo que ha escrito su hijo Alejandro. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? El Café Mañanero a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, un sitio donde vamos a encontrar la gastronomía colombiana. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con toda la actividad, con todo su sabor, a partir de las 9 de la mañana. Patacón Tostado, calle Albacete 21. Me dediqué a perderte, inocente en momentos que... El Café Mañanero, disfrútalo. A esta hora, Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de la cantante Rosalía luego de que, después de 3 años del mal querer, finalmente Rosalía anunciase a través de sus redes sociales su segundo álbum de estudio, que llevará por título Motomami y que se estrenará en el año 2022. Desde el primer trimestre se espera que este nuevo lanzamiento confirme así la nueva música que la cantante española está trayendo para consigo, así como futuras colaboraciones. Entre otro de los nombres más comentados tenemos el de Cristiano Ronaldo, quien rescató el empate para el Manchester United, se convirtió en la figura frente al Atalanta. El jugador, el astro portugués, se convirtió en una de las figuras definitivas en el más reciente partido de los Red Devils en la Champions League. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Buenos Días, el hashtag Mitad de Semana, al igual que con el nombre de La Casa de Papel 5, luego de que se anunciase ya que Netflix prepara el último adelanto de la que será la última temporada de La Casa de Papel, que llegará a la plataforma en diciembre de este año. Entre otro de los nombres, el Sevilla pierde en casa ante el LOSC Lille, mientras que entre otro de los nombres más importantes nos encontramos con el de Carlos Sobera, luego de que los usuarios estén comentando la vergonzosa presencia de Carlos Sobera en el programa Secret Cuenta Atrás número 8, que se emitió el día de ayer en Antena 3. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Bueno, sí, las tendencias en las redes sociales. Yo había dicho el calendario. Aquí nos cruzamos un poquito, de manera que vamos a escuchar el calendario inmediatamente. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Independencia de Indonesia, mientras que como cada 3 de noviembre recordamos que el día de hoy se están cumpliendo ya 64 años de cuando se puso en órbita al primer animal en la historia. Se trató de la perra Laika, quien llegó al espacio a bordo del transbordador espacial ruso llamado Sputnik 2. Al igual que nos encontramos con que el día de hoy la aclamada empresaria y modelo estadounidense Kendall Jenner está celebrando su cumpleaños número 26, mientras que a su vez recordamos que se están cumpliendo el día de hoy ya 2 años del fallecimiento del popular astrólogo puertorriqueño Walter Mercado. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y nosotros que avanzamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Es el sitio para disfrutar panadería colombiana, gastronomía en general y bueno, también menú diario. Es el sitio donde también podemos encontrar las entradas para el concierto de Jorge Celedón el próximo 26 de noviembre en Valencia. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Hoy vamos a conocer un proyecto de emprendimiento de mujeres migrantes. Se llama Evolucionarte. Hablamos con Claudia Bono, que es la fundadora y administradora. Una de las fundadoras y administradoras. Nos cuentan una maravillosa experiencia de emprendimiento aquí, en la ciudad de Valencia. Bueno, Claudia, queremos conocer la historia de esta cooperativa. ¿Qué ha dado lugar? ¿Qué la motivó a crear esta cooperativa? ¿Desde cuándo está funcionando? Cuéntenos. Muchísimas gracias por haber venido en nuestra casa, que es el Centro Evolucionarte. La cooperativa empezó, nació este abril de este año y somos dos fundadoras, yo, Claudia Bono, y Mirabel Queñe, una chica que llegó a Valencia con el barco Aquarius. El proyecto de Evolucionarte inició como un proyecto individual. Yo quería hacer algo para ayudar a las mujeres a que se pudieran empoderar, a que fueran autónomas y no necesitaran el apoyo de nadie, sobre todo de hombres que podrían maltratarla. A lo largo de mi formación para este proyecto, descubrí la cooperativa y me pareció la forma más adecuada para empoderar a las mujeres, porque es justo darle una oportunidad de trabajo, pero creo que es mejor darle la posibilidad que sean autónomas, emprendedoras, que sepan coger sus propias decisiones, que sepan arriesgarse y disfrutar perdona, soy italiana, entonces a veces fallo con la palabra, disfrutar del propio resultado, de la cosa favorable que la vida día a día nos da. Y así nació Evolucionarte. Evolucionarte es un proyecto que es dividido en dos partes. La parte de acompañarte, que es el servicio que damos a domicilio o asistencia hospitalaria. Acompañamos a la persona en un momento difícil de su vida, que puede ser una persona mayor, como puede ser una persona enferma, o también damos servicio de limpieza a domicilio. Y Evolucionarte, que es tu centro, es un lugar donde queremos que la gente se pueda encontrar, desarrollar la creatividad, desarrollar el arte como forma de expresión y crecimiento personal. Mediante el arte hay personas que pueden llegar a meditar. Yo, por ejemplo, a veces por la vida muy estresada, yo era comercial de una grande multinacional francesa y para llegar a meditar no conseguía, y para mí dibujar y pintar era una manera de meditar. Así que el centro Evolucionarte es esto, donde damos diferentes actividades para diferentes tipos de personas. El miércoles, por ejemplo, tenemos el curso, el taller de ritmo y movimiento. Por ahora son 4 señoras mayores, la más joven tiene 65 años y la más mayor 89. Y con un profesor de salsa cubana bailan cha-cha-cha, merengue y salsa. No es un baile artístico en el sentido que no hacen todas las posiciones que pueden, pero al mismo tiempo se mueven, tienen el equilibrio y todo. Tenemos el taller de arte abstracto, vamos a empezar con un taller de maquillaje con una maquilladora profesional. Eso sobre todo por el tema de las mujeres que sufren cáncer. A veces se dejan irse, no se cuidan, un poco por los medicamentos que toman y un poco por la depresión que sacan. Entonces, con este taller nosotros creemos sacar partido a la belleza que tienen, porque cada mujer tiene su belleza. Hay solo que ayudarla a esplender más. Tenemos también charlas culturales. El 10 de noviembre vamos a tener una presentación de un libro de la escritora María García Llobero, perdonar, Más allá de la tristeza, y el 18 otro libro. Tenemos taller de teatro, esto viernes ha habido una representación de teatro, y después de esa presentación iniciará aquí un taller de teatro también para facilitar a las personas mayores con ejercicio de memorización y todo, y también para los jóvenes, para tener una manera de expresarse, que a veces es difícil poder expresar lo que tienen internamente. Entonces, mediante el teatro pueden, usando el rol de otra persona, expresar su sentimiento. Me gustaría saber por qué escogió la figura de la cooperativa para desarrollar este proyecto. Porque la cooperativa permite a que todos, que somos todas mujeres diferentes, con talento y defecto, podemos ser autónomas. Todas tenemos el mismo derecho, todas tenemos la misma posibilidad de decidir. Todas tenemos que colaborar una como la otra, como fuera una familia. Una sociedad no puede ser, porque hay siempre primero el capital inicial, que es lo que decide, yo he aportado más, entonces yo tengo más valor, mientras la cooperativa no, es todo iguales. Por esto la cooperativa para mí ha sido la forma mejor de empezar este proyecto. Muy bien, gracias a Claudia Bono. Hemos conocido acerca de Evolucionarte, un proyecto aquí en Valencia que combina prestación de servicios, atención a la población mayor y también, por otra parte, el desarrollo de habilidades artísticas. Muy pronto podrán ver un reportaje en televisión también de este gran proyecto, repito, de mujeres emprendedoras en Valencia. Y ya está llegando por aquí Ransel Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo, comentarios de lo que pasa aquí en España y el mundo. Y por otra parte, por ahí, Nicky Cuervo nos tiene el remate también del apartado del entretenimiento. También nos queda para hoy el personaje del día. Y como no, toda la información deportiva. El Café Mañanero es entretenimiento. Ya está con nosotros Ransel Lavata. Ransel Lavata y las noticias del mundo del entretenimiento en el Café Mañanero. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos al segmento de farándula y entretenimiento. Señores, empiezo emocionado, con mucha energía. Aquí van a entender de qué personaje estoy hablando. Escuchen bien estas palabras. Estamos inmensamente emocionados de que la dinámica Cardi B traiga su energía contagiosa a los American Music Awards como conductora por primera vez, dijo el productor ejecutivo GC Collins en un comunicado el pasado martes. Esto confirma que la rapera de éxitos como Bodak Yellow y Money será la anfitriona de la entrega de premios que se transmitirá desde Los Ángeles por ABC el próximo 21 de noviembre. Estoy yo también bastante emocionado porque no me esperaba tal noticia. De costumbre, Cardi B la contratan como performance, que es efectivamente como la conocemos, y también por su peculiar forma de ser. Pero como presentadora no la enfocaba, sinceramente. Pero sé que será una pasada, sé que lo hará muy bien, porque de verdad la energía, la alegría la ayuda mucho. Y bueno, quién sabe si se perfila en un mañana como una colega más de este mundillo de la comunicación. Enhorabuena, Cardi B. Bueno, vamos a toda velocidad, señores, porque se sigue hablando de los Latin Grammy. Jorge, pon un poquito de música de fondo cuando puedas. Así me gusta. Bad Bunny, Pablo Alborán, Alejandro Fernández, Maná y Mike Towers actuarán también en esta ceremonia que se celebrará el próximo 18 de noviembre. Recuerden, estoy hablando de los Latin Grammy 2021. Nadie se los puede perder. Ojo. Ojo, fanáticos de C. Tangana. Porque C. Tangana este año cuenta con 5 nominaciones, que no es una novedad, obviamente. pero también ofrecerá, ya confirmado, repito, ofrecerá una actuación acompañado por Antonio Carmona, Diego del Morao, Jorge Dexler, Israel Fernández, la húngara Natalia Lafourcade y Omar Apollo. Estarán todos ahí rodeados de mucha alegría, mucho glamour, pero también acompañados de este gran artista español, C. Tangana, que participará, repito, en esta próxima entrega de los Latin Grammy. ¿Qué canción será la que presentará? ¿Será Mala Mujer? No, yo creo. ¿Será Me Dejaste de Querer? No, Ateo, ¿no? ¿Será es Ateo? La polémica Ateo. ¿Cuál será de las tres? Dejamos esa pregunta al aire. Vamos a dejarlo al aire, porque lo que viene sí que de verdad tiene mucha polémica, como dijo Jorge, refiriéndose a Ateo, pero yo en este caso me refiero a Ed Sheeran, que según él tiene un lado femenino muy marcado. Jorge, ríete un poco tú también porque viene fuerte. Creo que no es una novedad, porque ya en alguna oportunidad lo había dicho, lo que pasa es que la gente se lo tomó de cachondeo. Sí, pero esta vez lo dijo bastante en serio, yo también me sorprendí bastante. Vamos a entrar al trapo. Cuando era niño pensé que era un poco gay. Ed Sheeran, ¿qué te pasa, hijo? Vamos a ver. El artista inglés dice que tiene un lado femenino tan definido hasta el punto de que cuando era niño pensó que era homosexual, confesó. Él mismo tiene 30 años y se definió a sí mismo como una persona no muy masculina, revelando otros detalles sobre el tema. Definitivamente tiene un lado muy marcado en cuanto a la feminidad, dice él mismo en una rueda de prensa. Amo los musicales, amo la música pop, amo a Britney Spears. Mi lado masculino probablemente se haya quedado en beber cerveza y ver fútbol, manifestó en declaraciones reseñadas por el periódico inglés The Sun. Todo muy fuerte, todo con mucho estilo, todo con mucho glamour y mucho flow, como los amigos del Chamo Barbershop, la barbería de Burjassot Godella en la avenida de María Ros número 2, en Burjassot Godella, repito, a pocos pasos de la parada de metro, del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1, amarilla, el Chamo Barbershop, @ El Chamo Barbershop, repito, en las redes sociales, porque ellos sí que tienen todos los estilos. Pero si lo tuyo es comer, te recomiendo Barbonau en Massanassa, calle 9 de octubre. Recuerden, en la comunidad valenciana tenemos Barbonau con un amplio catálogo de gastronomía latinoamericana, mediterránea y todo lo que usted quiera. ¿Te gusta el moro de gandul? ¿Te gusta la comida dominicana? ¿Te gustan los chicharrones? ¿Pero también adoras un poco la paella? Bueno, pues allí encuentras toda esa variedad que solo te puede ofrecer personalizadamente Barbonau en la calle 9 de octubre en Massanassa. No me puedo despedir sin recomendarte los servicios de estética y belleza de Mathieu. Centro de Belleza Integral Mathieu en la calle Gallano Yush número 19, aquí cerquita de nuestros estudios en Benicalap. Recuerden que allí te espera Vicky con un servicio personalizado en cuanto a estética y servicios de arreglos de pelo, ¿ok? Ah, también tenemos barbería, novedad, Mathieu Barbershop también en la calle Gallano Yush número 19, aquí en Benicalap, porque Mathieu sí que sabe de estética y cuidado del cabello. Gracias, Jorge. Seguimos actualizados con la farándula de entretenimiento en @ El Café con Jorge Rivera. A ritmo de Ed Sheeran les deseo bendiciones. Y como decía nuestro amado y recordado Walter Mercado, mucho, mucho, mucho amor. Bueno, hoy a propósito, Carlos Angulo lo mencionaba en el apartado de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Gracias. Rancel Labatta. Para aquellas personas que de pronto no saben quién es o quién fue Walter Mercado, debo decirle que tal vez fue el vidente más famoso de América Latina. Sí, fue un vidente que se hizo famoso por su peculiar forma a la hora de interpretar, de presentar y a la hora de comunicar con sus fieles seguidores, que siguen siendo fieles, ya que cada vez que se ofrece la oportunidad de poder homenajearlo, ya sea con un programa, con un documental, como lo hizo Netflix, siempre ahí salen las personas recordándoles por sus atuendos y por esa forma tan hermética de cómo llevaba su vida personal, que nunca se supo nada, pero sí se sabía tanto. Y bueno, él era todo un misterio, todo era un personaje enigmático.

no así en la Liga. Y el Barcelona, que ha respirado porque ha logrado un triunfo muy interesante a domicilio. Sí. El que ha tropezado es el Sevilla. Y la jornada continúa con el Atlético de Madrid y el Real Madrid. 5 equipos españoles participando en la Champions, el máximo torneo de clubes de Europa. Esto demuestra que España, si no es el principal, es uno de los principales países o una de las primeras ligas de Europa y el mundo. Y por eso le dedicamos aquí suficiente espacio al deporte y en particular al fútbol. A nombre de Hausen Express, en la avenida Burjasot con avenida Peseta Alexandria. Allí está la oficina de Hausen Express, que está haciendo realidad el sueño de muchas personas de tener vivienda propia. Además, alquileres, traspasos, reformas, seguros, todo lo que tiene que ver con vivienda, inversión en general. Hausen Express. También estamos a nombre de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfabuir, número 7. Gastronomía mediterránea, empezando por la paella, que no puede faltar, pero también alternativas muy importantes, como es el caso de carnes a la brasa. Carnes a la brasa, almuerzos. Brasas y Calderos también dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo para celebrar. Llegan las cenas de empresa. Así que haga su respectiva reserva. Entre a la web brasasycalderos.es. Sí. Y bueno, a disfrutar de verdad de este fin de año. Brasas y Calderos. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la jornada de Champions, que ha estado bastante interesante. Definitivamente podemos decir que la Champions es la gran competición del fútbol mundial. Y es que anoche vimos en la fase de grupos, en la jornada 4, espectaculares encuentros y grandísimas sorpresas. Y una de esas sorpresas nos las dio el Fútbol Club Barcelona, logrando vencer en la casa del Dinamo de Kiev en un partido complicado 0-1. Y ya puedes respirar más tranquilo y seguir aspirando, porque tiene que luchar los octavos de final, porque tendrá al frente nada menos que al Benfica, un Benfica que eso sí cayó ante el poderoso Bayern Múnich, el equipo que podríamos y nos atrevemos a decir tiene la mejor delantera del mundo. 5-2, goleada tremenda por parte del Bayern Múnich con hat-trick de Robert Lewandowski. Y el Sevilla, en su casa, no pudo con el Lille, el campeón francés, y cayó 1-2. Y podríamos decir que con este resultado se está despidiendo de los octavos de final de esta Champions. Y el que hizo los deberes muy bien hechos fue el Villarreal, que nos ha sorprendido por lo que venía mostrando en la Liga Española, venciendo al Young Boys 2-0. El Chelsea, con un solo gol, venció al Malmo 0-1 y es suficiente para ser el líder de su grupo. El Wolfsburgo sorprendió venciendo al Salzburgo 2-1 y eso favorece indudablemente o favorecía al Sevilla si hubiese ganado el partido ante el Lille. Y el Atalanta de Duván Zapata, quien hizo un gol, no logró vencer al Manchester United porque al frente tenía a Cristiano Ronaldo, que convirtió los dos goles en extremis para empatar 2-2 y mantenerse como líder de su grupo. Y para hoy tenemos los siguientes partidos. El Real Madrid recibe al Shakhtar a las 6:45. Veremos nuevamente esa versión que está dando Vinicius Junior. El Milán recibe al Oporto a las 6:45. El Sporting de Lisboa al Besiktas a las 9 de la noche. El Dortmund al Ajax a la misma hora. El Sheriff, una de las revelaciones de esta competición, recibe nada menos que al poderoso Inter de Milán. 9 de la noche. Y el partidazo de la jornada, el Liverpool recibe al Atlético de Madrid. ¿Podrá el Atlético de Madrid romper la poderosa defensa del Liverpool en su casa? Y el Manchester City al Club Brujas. Y cierra la jornada el Leipzig recibiendo al PSG. Un PSG que no contará con Lionel Messi. Vamos ahora con las reacciones, pero antes de conocer las reacciones de esta jornada de Champions, les invito a Tropicalísima, el placer de la fruta, ricas ensaladas de frutas, además gastronomía colombiana, con un salón comedor amplio, una terraza, ¡qué bien! Tropicalísima, que también tiene, oigan bien, menú diario. Entramos en materia. Con las reacciones escuchamos a Sergi Barjuan, que tiene a su cargo en estos momentos el banquillo del Fútbol Club Barcelona, luego de ese triunfo importante del equipo azulgrana en Champions, 0-1 ante el Dinamo de Kiev, gol en el minuto 70 de Ansu Fati, la nueva perla del fútbol español. Muy importante, muy importante. Todo el mundo lo sabía, los jugadores en las horas previas se notaba que había tensión, y ahora mismo cuando entra el vestuario ves que la fisionomía de la cara ha cambiado, ¿no? Creo en el trabajo, creo en el seguir pues el camino que nos ha llevado a la victoria, y a partir de aquí pues veremos cómo afrontamos el próximo partido. Lo que sí. Bueno, el Barcelona, debo decirles, en que está vivo en Champions, muy vivo, depende de sí mismo, más no clasificado. Próximo compromiso ante el Benfica, y yo creo que aquí se define gran parte de la suerte del Barcelona. En el partido de ida, recordemos que cayó goleado, y sencillamente cuestión de rectificar. Aún hay vida. Vamos con la reacción también de lo que pasó en el estadio La Cerámica, donde el Villarreal dio cuenta del humilde Young Boy, no defraudó al Villarreal. Y bueno, anda bien el Villarreal en el torneo europeo, al igual que el Barcelona. No así en el torneo, en la liga, ¿no? Escuchemos al mejor jugador de la cancha. Estamos hablando de Dani Parejo. Y a partir de ahí yo creo que salir todos individualmente reforzados. Yo creo que nuestra clave no es el individual, yo creo que es el colectivo. Nosotros creo que nuestra fortaleza tiene que ser el equipo, el colectivo. Y a partir de ahí yo creo que salir todos individualmente reforzados. Muy bien, Dani Parejo, mejor jugador de la cancha. Y el Villarreal, como decía ayer Unai Emery, que depende de sí mismo. La jornada continúa, como le decíamos, con el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Tienen compromisos. Yo pienso que tienen con qué los equipos españoles, al menos cuatro equipos, estarían pasando a la siguiente fase de grupos, y eso sería bastante, ¿no? De pronto el que tiene las cosas mucho más complicadas es el Sevilla. Esperemos que puedan recomponer el camino en los dos compromisos que le quedan, porque cada día está quedando menos. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti ya hablando de los compromisos para hoy. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. Una jornada importante del grupo y ganarla significaría mucho. Perder un partido como esto significa ganar los próximos dos, nos complica la vida. Ganarlo significa muy cerca de la calificación, que es el primer objetivo de esta primera parte de temporada. Nos hemos enfrentado a este equipo hace 15 días, entonces prácticamente no tenemos... En este sentido lo conocemos muy bien, intentando de jugar un fútbol rápido, vertical, mostrando calidad. La plantilla está bien, bastante bien, estamos contentos del momento. Bien. Es un entrenador que tiene, que tiene una idea muy clara de lo que su equipo tiene que hacer. Lo tenía muy clara con Sassuolo. Él lo ha hecho muy bien, él la tiene muy clara. Muy bien, escuchamos a Carlo Ancelotti entonces. Suerte para el Atlético de Madrid y para el Real Madrid en los compromisos de hoy. Y seguimos con más noticias que tienen que ver con el mundo del deporte. No paramos en el fútbol, pero a esta hora le invitamos a un lugar aquí en Valencia, Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, para que disfrute lo mejor de la panadería colombiana. Gastronomía en general, platos típicos y también menú diario. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Bien, entramos ahora en otras noticias. Como les contaba, vamos a hablar también de la polémica que hay con Gareth Bale a propósito del Real Madrid. Adolfo. Después de una polémica llamada de Gales a Gareth Bale, Ancelotti se ha pronunciado fuertemente. Si está recuperado, encantado de que se vaya. Fueron las palabras enfáticas del entrenador italiano al servicio del Real Madrid. Y es que la selección británica incluyó al delantero madridista lesionado desde hace casi 2 meses en su lista para el parón internacional. Bale está comprometido, aseguró el italiano. No quiere jugar en el Real Madrid Gareth Bale. Está aburrido, no le gusta, no se siente a gusto. Bueno, yo pienso que es hora de que tome el camino. Yo pensaba que se iba a quedar en el fútbol inglés, que da la sensación de donde se siente cómodo. Gareth Bale, jugador del Real Madrid, y que yo creo que está en deuda con la afición. Vamos con el tenis. Adolfo Jiménez del Río, porque tenemos noticias del Master 1000 de París. Toda la atención del tenis mundial está puesta en el Master 1000 de París. Y es que los partidos que vimos anoche en la ronda 64 fueron impresionantes. Comencemos por el número uno del mundo, que ha regresado con todo, Novak Djokovic, venciendo al húngaro Fuksovic, 6-2, 4-6, 6-3. Un Novak Djokovic que no se ha vacunado. Pero también vimos un impresionante encuentro entre el español, la revelación del tenis español, Carlos Alcaraz, que con sus 18 años está demostrando grandes cosas, remontando al francés Herbert en 3 tremendos tiebreaks, 7-6, 6-7, 5-7. Impresionante encuentro. Pero otro encuentro durísimo fue el que protagonizó el argentino Schwartzman para vencer al australiano Millman 6-7, 7-5, 2-6. Buena representación por la parte suramericana con el argentino Schwartzman. Otro partido durísimo fue el del canadiense, también revelación del tenis mundial, Auger Alisime, que logró vencer al italiano Gianluca Mayer 4-6, 6-4, 6-1. En lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano, decirles que empieza una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina. Vamos a intentar ofrecerles información sobre este particular. Los ojos del continente estarán entonces puestos en lo que ocurra desde hoy y hasta el próximo 21 de noviembre en una nueva edición, repito, de la Copa Libertadores Femenina. Serán 16 los equipos que competirán por quedarse con el trofeo en el certamen que se desarrollará hasta la instancia de semifinales en Paraguay y que tendrá su gran final en Uruguay. Los clubes más poderosos de la actualidad en el continente se presentarán con todas sus estrellas con la misión de alcanzar la consagración en la edición número 13 del torneo. Muchos de estos conjuntos se han reforzado especialmente para esta cita que tendrá presencia de público en las tribunas. Bueno, estará por ejemplo Ferroviaria de Brasil, que es un equipo fuerte. También San Lorenzo, Las Guairas y así. Bueno, la primera vez en la historia, en el torneo, tendrá dos sedes, como ya decía, Paraguay y Uruguay. Sí, Paraguay y Uruguay. Y los equipos, bueno, voy a hacer un breve repaso. Argentina tendrá un cupo a San Lorenzo, Bolivia un cupo, Real Tamayapo. Brasil, tres cupos, Corinthians, Ferroviaria y Kinderman, Avay. Chile tiene dos cupos, Santiago Morning y Universidad de Chile. Colombia cuenta con dos cupos, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali. Ecuador, un cupo, Deportivo Cuenca. Paraguay, tres cupos, Cerro Porteño, Sol de América y Deportivo Capiatá. Perú, un cupo, Alianza Lima. Uruguay, un cupo, Nacional y Venezuela, un cupo, Yaracuyanos. Sí. Bueno, le entregaremos más información de este torneo. Copa Libertadores Femenina. Y llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Ya llega por aquí en Rubí para continuar con Rubí y su M de mujer. Que tengan un resto de día maravilloso. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.